recientes ciudades de alcaldes imprevistos, el coro de los pájaros de costumbre indomable en el pútrido día de la selva, el fulgor tutelar de la luciérnaga cuando en tu vientre existo, en tu almenada tarde, en tu descanso, en el útero de tus nacimientos, en el terremoto, en el diablo de los campesinos, en la ceniza que cae de los ventisqueros, en el espacio puro, circular, inacible, en la garra sangrienta de los cóndores, en la paz humillada de Guatemala, en los negros, en los muelles de Trinidad, en la Guaira. Todo es mi noche, todo es mi día, todo es mi aire, todo es lo que vivo, sufro, levanto y agonizo. América, no de noche ni de luz están hechas las sílabas que canto. De tierra es la materia apoderada del fulgor y del pan de mi victoria. Y no es sueño mi sueño, sino tierra. Duermo rodeado de espaciosa arcilla y por mis manos corre cuando vivo un manantial de caudalosa tierra. Y no es vino el que vivo, sino tierra. Tierra escondida, tierra de mi boca, tierra de agricultura con rocío, vendaval de legumbres luminosas, estirpe cereal, bodega de oro. América, no invoco tu nombre en vano. Cuando sujeto al corazón la espada, cuando aguanto en el alma la gotera, cuando por las ventanas un nuevo día me penetra, soy y estoy en la luz que me produce, vivo en la sombra que me determina, duermo y despierto en tu esencial aurora. Dulce como las uvas y terrible conductor del azúcar y el castigo, empapado en esperma de tu especie, amamantado en sangre de tu herencia. El canto y la palabra, edición especial. De mazorca, de palmeras y chagual, tengo el cuerpo hecho de alturas, todo el mar es mi sayal, y en la nieve de mi frente hay latido de volcán. Con mis manos tejedoras bordo vuelo de quetzal, quiebro cuarzo con los puños de invencible Guayacán, abro surcos luminosos en el sueño del metal. Recostada en el regazo de mi cielo ecuatorial, por mis venas turbulentas corren verde manantial, el oleaje sin reposo de la vida torrencial. De la arcilla de mis valles, de mi luz en vendaval, nacen hombres que cultivan la tibieza del maizal. Son aquellos que vendimian la turquesa y el nopal. Son aquellos que proclaman la vigilia del cristal, que construyen la aventura de mi azul meridional. Mazorca de palmeras y chagual, tengo el cuerpo hecho de alturas, todo el mar es mi sayal, y en la nieve de mi frente hay latido de volcán.